Capítulo 39. Salmo, La vida pasa. Al director, a Jedutún, Canción de David. Yo dije, seré cuidadoso con lo que haga, cuidaré mis palabras, mantendré mi boca cerrada cuando esté rodeado de perversos. Así que no dije nada, ni siquiera dije cosas buenas. Pero me sentía aún peor. Estaba furioso y entre más lo pensaba, más molesto estaba. Así que decidí hablar. Señor, dime qué pasará ahora. Dime cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber qué tan corta será mi vida. Tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro. Mi corta vida no es nada ante ti. La vida de los seres humanos es como una nube. Selah. La vida de los seres humanos es un simple reflejo en un espejo. Desaparece rápidamente. Nos afanamos por acumular cosas sin saber quién se quedará con ellas. Así que, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú, y solo tú, eres mi esperanza. Tú me salvas de las rebeliones que he cometido. No permitas que se burlen de mí como de un tonto. No pronunciaré ni una sola palabra. No diré nada. Tú harás lo que deba hacerse. Deja de castigarme. Me destruirás si no te detienes. Tú castigas a la gente por su maldad, consumiendo como polilla sus tesoros para enseñarles la forma en que debe vivir. Las cosas que la gente busca y atesora desaparecen fácilmente. Nuestra vida es como una nube de humo. Selah. Señor, escucha mi oración. Escucha mis lamentos. No ignores mis lágrimas. Soy solo un viajero que pasa por esta vida contigo. Como todos mis antepasados, soy solo un habitante temporal de este mundo. Déjame solo y déjame ser feliz antes de morir.